ya formalizado como parte de las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional? Bueno, lo que entiendo es que la semana que viene se va a constituir la Comisión de Juicio Político. Día lunes o martes, seguramente, la presidenta nos va a estar convocando para dar inicio a las reuniones de comisión y, en principio, para determinar y resolver sobre la admisibilidad o no de los distintos pedidos de juicio político que hay a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Vale decir que hay a la fecha 7 u 8 ya pedidos de juicio político a los miembros de la Corte, algunos incluso pedidos por diputados de Juntos por el Cambio. Uh-huh. Conta un poco cómo es el funcionamiento. Ha trascendido la semana pasada de que se van a convocar testigos, entre ellos aparece el gobernador pampeano Sergio Cilioto, aparece el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, que en las últimas horas también deslizó ya públicamente su mirada. ¿Esto está confirmado que será así o está por verse de acuerdo a lo que se vaya decidiendo en el momento? Esto está por verse. Una aclaración, Andrés Gil Domínguez no está en el ofrecimiento de prueba que hizo el oficialismo, varios diputados, compañeros del bloque que hicieron la presentación. Ajá. No pidieron que sea el constitucionalista Gil Domínguez testigo. Él creo que se dejó llevar por alguna publicación en algunos medios un tanto apresurada. Ajá. Y no está bien entre los 35 testigos que el oficialismo ofreció. ¿Esto qué quiere decir? Que en el proyecto de resolución que hace las veces de denuncia a los jueces de la Corte que plantearon algunos compañeros del bloque, se ofrece la prueba de determinados testigos, entre ellos la de varios gobernadores, entre los que está Sergio Cilioto. Esto no quiere decir que esa prueba vaya a ser toda conducente a aclarar los hechos que se le imputan a los jueces. Entonces, no necesariamente. Puede haber más prueba, puede haber menos prueba, quiero decir, cuando se determine la admisibilidad o no de las distintas resoluciones que hay para analizar. No sé si me explico. Sí, está claro. No necesariamente esta prueba va a tener, pero puede estar y puede haber más incluso. Tiene muchas amplias facultades la Comisión de Juicio Político para... Esto es, digamos, hacemos las veces de fiscal, para que quede claro, en la Comisión. La Comisión de Juicio Político hace las veces de fiscal, investiga, y en ese trabajo de investigación puede hacer uso de todos los medios de prueba que vayan apareciendo, incluso en el transcurso del desarrollo del proceso. Más allá de que Gil Domínguez no está citado, como decías, ayer en una entrevista con la agencia oficial Telam soltó una frase sobre la que te pido una opinión. Dijo, si no se logra el cometido de la destitución, lo que se hace es fortalecer y dar legitimidad al acusado, que es algo que un poco venimos pensando y mirando de reojo en general. ¿Tenés ese temor? Porque sabemos que los números para la destitución están bastante complicados. Mira, yo creo que esta Corte está absolutamente deslegitimada, y el hecho de que los diputados y diputadas de Juntos por el Cambio ya se hayan manifestado como sus acérrimos defensores no va a hacer que esto se legitime. Creo que ante gran parte de la sociedad argentina, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene un desprestigio envidiable. Entonces, esto por tener o no tener los votos para acusarla, que esto, recordemos, se necesita una mayoría amplísima de 2/3 de la Cámara de Diputados para acusar y de 2/3 del Senado para destituir, digamos, ¿no? Entonces, que estamos lejos de esos números, bueno, sí lo sabemos. Lo que queremos es investigar, ver qué pasó y ver por qué se dictó el fallo del Consejo de la Magistratura. Tenemos algunos indicios con los chats que han circulado por todos los medios, incluso por los medios que sostienen a la Corte y a Juntos por el Cambio, como Clarín y La Nación, y queremos saber, por ejemplo, si el fallo de la coparticipación tuvo los mismos preliminares, los mismos diálogos previos, los mismos acuerdos previos o no. Uh-huh. Todo eso va a ser tarea de la Comisión, insisto, a partir de la semana que viene. Esta Corte creo que está absolutamente desprestigiada, y que tengamos o no los votos para avanzar en el juicio político, creo que no hará a la legitimación. Esto disiento verdaderamente con Gil Domínguez. En lo que sí coincido de lo que dijo es que abrir un proceso constitucional que está en nuestra Constitución Nacional desde 1853 contemplado como el juicio político a los miembros de la Corte, fortalece la democracia. Claro. Y no es para nada un golpe institucional como desde Juntos por el Cambio y desde los medios hegemónicos se está planteando. Sobre el fallo de la coparticipación, la semana pasada en campaña vino Horacio Rodríguez Larreta a La Pampa a explicarnos que en realidad no tenemos que preocuparnos porque no nos toca un peso. ¿Es así? Bueno, Larreta no sé si conoció a La Pampa la semana pasada. Vi que se vistió de gaucho para ir a un campo, después en Córdoba se vistió de folclorista para estar con el chaqueño y después creo que de cuartetero para estar con la Mona Jiménez. Esto es casi un desfile payasesco, de además de haber estado de surfer en Mar del Plata, ¿no? Sí. Esto es casi que un derrotero payasesco del candidato. Un polifuncional igual, ¿eh? Sí, un polifuncional como suele suceder. Hay que hacer memoria. Lo mismo hacía su antecesor, ex jefe de gobierno de la ciudad, porteño, devenido en presidente de la nación, Mauricio Macri. Esto de sacarse fotos con todo el mundo, de disfrazarse y vestirse para la ocasión, y de cambiar el discurso. Si vos seguís este derrotero de campaña de Rodríguez Larreta, dice en todas las provincias lo mismo, lo que hace es cambiarle el nombre a la provincia. Esta vez no se la confundió como la vez pasada que vino a Pampa y dijo, queridos riojanos. Sí. Por lo menos dijo, entendió estar en La Pampa, pero estuvo en Chubut, dijo lo mismo, estuvo en Córdoba, dijo lo mismo. Nosotros lo hemos planteado, y lo ha planteado el gobernador Cilioto, esto claramente, no se toca la coparticipación secundaria de las provincias, esto es cierto. El porcentaje que recibe La Pampa automáticamente, semanalmente, de la coparticipación nacional no se toca porque no se podría tocar. Y no es que el fallo de la Corte protege eso, porque estamos hablando de una ley convenio que data del año 1988 y que es inmodificable salvo acuerdo de todas las jurisdicciones provinciales y el Estado Nacional. Entonces eso es intocable. Lo que sí se toca es la parte que le toca a la Nación. Y entender que la Nación utiliza sus fondos, los gastos que realiza, los efectúa solo en la capital federal, es una visión absolutamente sesgada, centralista y unitaria, de la que uno pretende que la política argentina esté lejos, ¿no? En La Pampa, como en todas las provincias, el Estado Nacional, no el gobierno nacional, el Estado Nacional cuando gobernó Macri, cuando gobernó la Alianza, cuando gobernó Alfonsín también, realiza gastos en las provincias, ejecuta el presupuesto en las provincias, hace obras, tiene universidades nacionales, tiene colegios nacionales. Entonces, ¿de dónde sale el dinero para pagarle a Horacio Rodríguez Larreta, que ha determinado la Corte? De ese presupuesto. Es en ese sentido que afecta no solo a La Pampa, sino a todas las provincias. Entonces, verdaderamente seguir insistiendo con que esto afecta al gobierno nacional y no a las provincias, insisto, creo que es una visión absolutamente sesgada de parte de quienes viven en la capital de Argentina y creen o entienden que el gobierno es la sede del gobierno, la Casa Rosada y los ministerios, y no todo lo que sucede en el resto del país. ¿Venís mirando de reojo la campaña opositora en La Pampa? Digo, para la interna de Juntos por el Cambio. No, muy desde la platea, pero de la platea allá arriba, lejos, lo veo lejos al partido, digamos. Está como que muy tranquila, creo, la campaña. Veo que los dos Martínez, digamos, recorriendo la provincia, pero en una campaña tibiecita todavía, me parece. Sí, aunque queda calentando en las últimas semanas, queda un mes todavía. ¿Te da lo mismo que gane cualquiera o si pudieras votar, que no podés porque sos afiliado al peronismo, pero si pudieras votar, ¿votarías alguno de los dos? Solo votaría en un caso como el que se dio en nuestro país entre el 55 y el 73, con el peronismo proscripto. En ese caso votaría en esta interna y no me da lo mismo, verdaderamente. Yo creo que, uno no se quiere meter en las internas de otro partido porque no le gusta que se metan en las internas nuestras, pero a mí me parece que Martín Perón Garay representa un tanto más los intereses pampeanos que Martín Maquieira, que está evidentemente aliado a esto que decimos, ¿no? A esta visión centralista, porteña y sesgada dentro de la General Paz. Así que si pudiera haría eso, pero no es que... además por una cuestión de generacional y de simpatía, tengo una relación personal con Perón Garay que no la tengo con Maquieira, digamos, no es que uno tenga preferencia, pero no votaría jamás en esa interna ni mandaría a nadie a votar. Bien, Hernán, muchas gracias, y si querés agregar algo más, te escuchamos. No, bueno, estamos con un verano caliente en la Cámara de Diputados con el tema del juicio político, y seguramente será movido. Creo que hay que censurar algunas cuestiones que se vienen dando a los compañeros y compañeras que firmaron el proyecto del oficialismo. Están siendo verdaderamente acosados por las redes sociales con mensajes muy violentos, de muy baja calaña, y creo que tenemos que levantar un poco las pasiones, bajar un poco las pasiones, quiero decir, bajar un poco las pasiones y tomar esto con responsabilidad desde todos los sectores, que no, quienes manejan trolls bajen un poco las pasiones y entiendan que se está trabajando dentro de una institución de la democracia. Aquí no se está cometiendo ningún embate ni se quiere voltear a nadie. Esto es en defensa de una institución fundamental de la Argentina, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Gracias de vuelta.